Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a su programa Planeta Geopolítico a través de Radio Rebelde 91.5 FM. Vamos a estar trabajando para todos ustedes en la dirección general de la emisora, Juan Arteaga, en la producción general, Jesús Arteaga, en los controles, Carlos Xavier, alias El Porto, y quien les habla en el micrófono, José Manuel Sintrón. Hay que recordarles que pueden escribirnos a través del 0412-544-1547. También pueden seguirme a través de mi grupo de WhatsApp, mi canal de WhatsApp, Planeta Geopolítico. También pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram, @JM Piso Conocimientos, y a través a la emisora de Radio Rebelde en @Radio Rebelde 915. Hoy vamos a tener un programa bien bueno, vamos a retomar algo de geopolítica, política nacional, hablaremos cosas interesantes de la política nacional y también estaremos hablando acerca, bueno, del partido de la Vinotinto de ayer. Ya vamos a estar hablando acerca de todo eso, pero vamos primero con el editorial. Ok, sí, claro, que ahora que nos recordamos que hay situaciones que ocurren y vamos a hablar del editorial en el día de hoy. Y este editorial tiene que ver con el juicio al presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué el juicio al presidente Nicolás Maduro? Hay varias cosas. Este jueves, ¿verdad? Hace dos días se dio, bueno, el caso del juicio al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, presidenta constitucional. No le han pagado el abogado. No le han podido pagar al abogado porque le tienen las cuentas, la OFAC le tiene las cuentas retenidas. Y el fiscal solicitó que no se le permitiera el acceso al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Digo yo al fiscal de Estados Unidos, asignado por Pamela Bondi, del gobierno estadounidense, de que pudiera acceder a las cuentas para pagar al abogado, como es algo legal que ocurre. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, bueno, se dio esa situación. Pero el juez, y hay juristas como César Vidal que hablan de que el juez dijo que desestimó, porque en ese caso el abogado defensor, la defensa del presidente Nicolás Maduro, cuando el fiscal dijo que no, solicitó que no se le diera acceso a las cuentas para poder pagar a la defensa de Nicolás Maduro, el abogado solicitó desestimar el caso. Bueno, el juez dijo que no, que el caso continuaba, pero alertó y ordenó a la fiscalía y al gobierno estadounidense a que revieran la situación de no permitirle el acceso a las cuentas que legalmente está establecido para el que el presidente Nicolás Maduo pueda pagar su defensa y tenga derecho a la defensa, pues porque prácticamente lo que quería el fiscal del gobierno estadounidense era solicitar o que Maduo y Cilia Flores, la primera combatiente, estuvieran sin defensa en el juicio. Y bueno, y así los podían empinar, como quien dice vulgarmente, judicialmente hablando. Pero hay algo que está ocurriendo, y es que Donald Trump, paralelo a eso, estaba comentando que iba a tratar de establecerle más casos, y le había pedido a Pam Bondi que estableciera más casos contra Nicolás Maduro para abrir más juicios, porque la idea es que Maduro no salga libre. Ahora, se puede abrir una rendija para el presidente Nicolás Maduro, porque si en el caso de que la OFAC no le permita el acceso a las cuentas al abogado Pollack, que es uno de los mejores abogados estadounidenses, por cierto, Barry Pollack, no le permite las cuentas, el acceso a las cuentas y pagar la defensa, pueden terminar solicitando. Y si el juez ve que no se lo hacen, el juez puede terminar desestimando la causa y sale en libertad Nicolás Maduro. Este es un juicio que se está hablando en Estados Unidos, que puede durar aproximadamente entre 1 y 2 años, por lo cual el anticipo que yo había hecho aquí, la predicción que yo había hecho aquí, pero claro, tomado con base, un argumento de que Nicolás Maduro no iba a salir libre este año, como muchas personas estaban comentando, lamentablemente, bueno, no se va a poder dar, y entonces no va a poder salir libre, pero se puede dar la posibilidad de que el año que viene, ya en el 2027, salga libre. Entonces es algo interesante de ver. Vamos a seguir viendo cómo se dan estas circunstancias. Todos desde acá, desde Radio Rebelde 91.5 FM, estamos obrando porque salga el presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional, quien fue secuestrado y quien tiene que regresar a la República Bolivariana de Venezuela para continuar su mandato y finalizarlo. Dicho esto, vamos a un corte musical y enseguida seguimos con Hiperfanáticos dentro del Planeta Geopolítico. Palabras me descalabras, te esparces en mi tiempo, mío y es el ayer, ya no olvides. Un goce de puedo. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Minutos de la tarde, amigas y amigos, dentro de Hiperfanático vamos a hablar de Lavinotinto. Lavinotinto tuvo un partido ayer contra Trinidad y Tobago. Jugó con muchos jugadores de la Liga Fútbol: Diego Cío, Gustavo González, Delvin Alfonso, Christopher Varela, varios jugadores de la Liga Fútbol. Jugó Keiber La Madrid. Pero lamentablemente no jugó bien el primer tiempo. Un primer tiempo espeso donde Venezuela comenzó cometiendo un error que son normalmente los errores que comete Venezuela al principio de los partidos o al principio de los segundos tiempos, que es desatenciones, entran como dormidos y cometieron un penalti contra Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago pateó el penalti, el jugador de Trinidad, pero falló. El portero Christopher Varela la rasguñó y pegó en el palo y salió por fuera. Entonces quedó 0-0, seguía 0-0. Pero un primer tiempo donde terminó teniendo el balón Venezuela, pero donde no jugaba con intensidad en cuanto a los últimos tres cuartos de cancha. No tenía movilidad, no tenía creatividad Venezuela, y tenía jugadores como Gleyker Mendoza y Keiber La Madrid o Gustavo González, que son jugadores, los dos, primero Mendoza y La Madrid, hábiles en el uno contra uno, y González, un jugador cerebral que pone muy buenos pases entre líneas, y tenía que pasar lo que tenía que pasar. En el segundo tiempo, a los 6 minutos del segundo tiempo, Trinidad y Tobago anota el primer gol. Otra vez otra desatención defensiva de Venezuela, en este caso de Diego Cío. Y entonces en ese momento Venezuela, bueno, medio reacciona, empieza a jugar mejor y empata con Delvin Alfonso, que jugó un tremendo partido, lateral derecho del Deportivo Táchira, que también a veces juega como extremo derecho en el equipo que dirige Álvaro Recoba. Y bueno, y el equipo de Osvaldo Vizcarrondo tuvo que hacer los cambios tradicionales. Salió González, salió Alejandro Márquez, salió Keiber La Madrid y entraron Telasco Segovia, Cristian Cáceres Jr. y Salomón Rondón. También el Cariaco González, Carlos Sosa. Bueno, cuando entraron esos jugadores, sobre todo que entraron muy bien Cariaco González y Carlos Sosa, aparte de lo que ya sabemos de Cristian Cáceres y de Telasco Segovia, bueno, el partido cambió. Y ya empezó Venezuela a jugar con más intensidad, con un toque de más rapidez y precisión, con rapidez, más al estilo europeo. Y bueno, hizo el 2-1 Delvin Alfonso con un golazo. Y después con otro golazo, ya cuando Venezuela dominaba completamente el partido, un pase maradoniano o riquelmeniano, diríamos, de el Cariaco González, deja mano a mano a Salomón Rondón con el portero, quien vacuna al portero de Trinidad y Tobago, hace el 3-1. Y al final, tras una jugada muy bien hilvanada desde el fondo, Carlos Sosa hace un pase filtrado entre los centrales al estilo de Carlos Sosa, como los que hacen el Deportivo Táchira, y viniendo de atrás Salomón Rondón vacuna, factura para hacer el cuarto gol. Al final el partido terminó con una Venezuela pasándole por encima a Trinidad y Tobago, pero con una Venezuela que dejó dudas con el equipo suplente, con los jugadores de futuro de Venezuela, con jugadores suplentes en el caso de que se lesione alguno de los titulares y tenga que venir alguno de los suplentes. Ahí quedaron algunas dudas, sobre todo en la intensidad, no en la técnica, porque técnicamente son todos dotados, pero en la intensidad de juego, donde se nota la diferencia de jugar en la Liga Fútbol o jugar en ligas más competitivas, en ligas donde hay más intensidad de juego. En ese sentido, por cierto, muy buen partido de Jorge Iriarte, que juega en Polonia. En ese sentido, es importante, bueno, que Osvaldo Vizcarrondo ya tenga, llame la atención, que ahora va a jugar contra Uzbekistán. ¿Por qué? Porque, primero, Uzbekistán es un poco más fuerte que Trinidad y Tobago, a pesar de que en este FIFA Series todos los rivales realmente son muy débiles. Y después de haber visto el partido de Bolivia contra Surinam, uno dice que Venezuela estaba para estar en ese puesto, porque tiene más juego que Surinam, que Bolivia, indudablemente. Pero ya sabemos lo que pasó y eso es en el pasado. Volviendo al presente, bueno, Vizcarrondo tiene ahora, se nota con esa diferencia, esa dicotomía, con ese dilema de, bueno, tengo a los jugadores que ya sabemos que responden, pero ¿y los suplentes? ¿Los suplentes estarán respondiendo? Creo que los suplentes tienen que seguir trabajando en el módulo con Osvaldo Vizcarrondo para, bueno, ir mejorando su intensidad, sobre todo la intensidad, y que terminen de entender el estilo de juego de Osvaldo Vizcarrondo, que se adapten al estilo de juego de Osvaldo Vizcarrondo. Con esto vamos a un corte musical y enseguida seguimos con Hiperfanáticos. Vendo planetas de grandes historias, pueblos valientes de lucha y victoria, rostros sonrientes, nuevos albores, sin oprimidos, sin invasores, la la la la la. Vendo planeta, vendo planeta, sin injusticia, sin guerra exulta, mi hambre que aturda, donde la gente ama a su gente, no hay explotados ni necesitados, la la la la la. Vendo planetas, la la y la la la la. Estoy vendiendo los hombres que luchan, se ayudan, se escuchan, dejo de ser yo para ser nosotros, ya tu problema es nuestro dilema, la la la la la. Vendo planetas, en esos planetas se le canta al aire, al árbol, las flores, se les rinde honores, se siembra esperanza, cultiva conciencia, se riega la vida en esos planetas, la la la la la, en esos planetas. Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Ve y visita el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo justo en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. Otro 27 minutos de la tarde, seguimos con Planeta Geopolítico. Amigas, vamos a hablar sobre, y primero recordarles, nos pueden escribir a través de nuestro número de teléfono 0412-544-1547. También pueden seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales, arroba JM Piso Conocimientos y arroba Radio Rebelde 915. Emmanuel de Jesús tuvo un regreso triunfal a las Grandes Ligas. Zurdo, que jugó con los Navegantes del Magallanes, fue campeón con los Navegantes del Magallanes, jugó con la selección nacional en el Clásico Mundial, fue campeón con la selección nacional en el Clásico Mundial y ahora regresa a las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit. Exactamente, venció, o sea, fue parte de la victoria de los Tigres de Detroit ante los Padres de San Diego, 5-2. Emmanuel de Jesús entró a relevar a Framber Valdez, el dominicano, en el séptimo inning, en el que permitió un hit y recetó par de ponches. O sea, está como relevista intermedio. De Jesús se llevó el triunfo ya que entró al juego con el marcador 2-1 a favor de los Padres. Pero en el octavo capítulo los Tigres fabricaron 4 carreras para llevarse la victoria. Esta fue la primera victoria de Emmanuel de Jesús en las Grandes Ligas. En su debut con los Marlins en 2023 tuvo 2 apariciones divididas en 6.1 episodios. Y en ese mismo encuentro se fue de 2-1 con par de carreras anotadas y 3 boletos. Bueno, amigas y amigos, esto es con respecto a Emmanuel de Jesús en las Grandes Ligas. Pero otra noticia importante, y ahora que tiene que ver con la Superliga de Baloncesto. Ustedes se recuerdan de Ronald Guillén, un Nobel entrenador venezolano de los mejores en cuanto a proyección. Que bueno, tuvo un paso aciago lamentablemente por la selección nacional, tanto él como Daniel Seguani, que era otro entrenador con mucho arraigo y con mucho talento venezolano, los dos no les fue bien en la selección. Y se está dando últimamente por una situación negativa en la selección, en el sentido de que funciona mejor con entrenadores extranjeros que con entrenadores nacionales. El último gran entrenador nacional que dirigió a la selección de baloncesto fue Mama Osa, Néstor Salazar, porque todos los demás le ha ido mal. En cambio, la selección le ha ido bien es con entrenadores importados, sobre todo últimamente. Exacto, le ha ido mal con los nacionales, Ronald Guillén y con Daniel Seguani. Bueno, Ronald Guillén vuelve a la Caldera con los esta vez dirigiendo a Trotamundos, y vuelve a la Caldera con triunfo, ya que miren esta noticia. Trotamundos de Carabobo consiguió un triunfazo importante la noche de este viernes en Puerto La Cruz al doblegar a Marinos de Anzoátegui, uno de los grandes clásicos, Trotamundos de Carabobo contra Marinos de Anzoátegui, 87-82 en la Caldera del Diablo. En el regreso de Ronald Guillén a Puerto La Cruz tras su gran etapa con Gladiadores, que se fusionó con Marinos y volvieron a ser los antiguos Marinos de Oriente, pero que ahora se llaman Anzoátegui, el trujillano extendió el gran momento del Expreso Azul. Abro comillas con lo que dice Ronald Guillén, o con lo que dijo. Creo que en este tipo de partidos se respira una bonita sensación y al final pudo haber sido para los dos. El equipo se mantuvo apegado al plan de juego, lo hicieron muy bien. También hay que darle crédito al equipo de Marinos que pudo remontar. El juego se puso cerrado sobre el final. También darle gracias a Dios porque tengo muchas memorias en esta cancha, en el gimnasio, ya sabemos, la Caldera del Diablo, el gimnasio Luis Ramos. Hay que comentar que con este triunfo Trotamundos de Carabobo suma 4 triunfos al hilo y deja su récord en 6 victorias y 3 derrotas. Y con esto trepa a la primera posición de la tabla. Vale acotar que Gaiteros del Zulia tiene 2 juegos menos y está invicto. El actual campeón, el Gaiteros del Zulia, dirigido por el dominicano Julio Duquela, hijo del legendario Osiris Duquela, otro entrenador muy importante dentro de lo que es, bueno, por supuesto, las grandes ligas y, bueno, en este caso, perdón, la Superliga de Baloncesto y la Liga Profesional de Baloncesto en Venezuela. Las grandes ligas, bueno, son una de las mejores ligas de Sudamérica, sin duda. Una de las grandes ligas de baloncesto en Sudamérica, la venezolana. Otra noticia que tiene que ver con la Superliga de Baloncesto es esta de Arián Amundaray, que es nuevo jugador, un cambio. Es nuevo jugador de Cocodrilos de Caracas. El base llega vía cambio desde Piratas de La Guaira. Dice la nota lo siguiente, que en nota de Líder en Deportes, abrimos acá su portal, que nos comenta lo siguiente. Siguen los movimientos en la Superliga Profesional de Baloncesto 2026. Este sábado se dio a conocer un cambio entre Piratas de La Guaira y Cocodrilos de Caracas. En el trueque por ambas organizaciones, Luis Gustavo Betancourt fue enviado al equipo litoralense y Arián Amundaray llega al conjunto saurio. Amundaray, de 25 años, no tenía mucho espacio en la nómina de Piratas, que está en reconstrucción tras un pésimo arranque de temporada. De hecho, en la actual temporada solo ha visto acción en 4 encuentros. Es el mismo caso de Betancourt, que solo tiene 2 encuentros jugados esta temporada y con Luis Colón en su posición, prácticamente no juega en Cocodrilos. Actualmente Cocodrilos está en la parte alta de la tabla con récord de 6-2, 6 victorias, 2 derrotas, mientras que Piratas tiene foja de 2-6. Bueno, amigas y amigos, mientras estamos hablando de baloncesto, vamos, mientras estoy aquí escudriñando lo que es la página de baloncesto, vamos a ubicar, a ver si conseguimos la tabla de posiciones del baloncesto o de la Superliga de baloncesto. Si me permiten un momento, pero vamos a hacer una cosa, voy a un corte musical, y cuando regrese voy a tenerle ya la tabla de posiciones de la Superliga Profesional de Baloncesto. Ya vengo. Thank you. nos brindó la siembra y arca la sanación. Se transforman en serpiente, arco iris, luna y sol. En los Andes se respeta hoy en día las lagunas, ofreciéndoles tributos que presagian la fortuna. ¡Ey! ¿Aún sigue el título de bachiller? ¡Pato! El INSS tiene lo que necesitas. Inscripciones abiertas. Si eres nuevo ingreso, desde el 18 de febrero hasta el 7 de marzo. Si ya vienes con nosotros en prosecución, del 2 al 7 de marzo. ¿Qué necesitas? Tener más de 15 años. Cédula de identidad. Partida de nacimiento. Cédula certificada y constancia de sexto grado. Ojo, debes tener al menos un año para el sistema regular. ¿Te falta algo? Ven y te asesoramos. Es educación, técnica real. Sales con título de bachiller y un certificado de ocupación productiva. Contamos con horarios flexibles como diurno, nocturno y lo mejor de todo, hasta los fines de semana. En todas las sedes del país. Inscríbete, visita nuestra página web. www.inses.gov.be. ¡Te esperamos! Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. 4:39 minutos de la tarde. Amigas y amigos, aquí le tenemos la tabla de posiciones dentro de Hiperfanáticos, de nada más y nada menos que la Superliga de Baloncesto de este 2026. Miren lo siguiente: Gaiteros del Zulia está en el primer puesto con 7 victorias, 0 derrotas, con 14 unidades. Marinos de Anzuategui están de segundo con 6 victorias, 2 derrotas, 14 unidades. Pero Gaiteros tiene 7 partidos jugados, Marinos 8. Los Spartans tienen, de Distrito Capital, tienen 5 victorias, 3 derrotas, con 13 unidades. También tienen 8 partidos realizados. Trotamundos tiene 5 victorias, 3 derrotas, empatado también con 13 puntos, con 8 partidos realizados. Guayqueríes, con 7 partidos realizados, tiene 5 victorias, 2 derrotas, 12 puntos. Igual que Cocodrilos, está en el sexto puesto Cocodrilos. Después viene Pioneros del Ávila con 4 victorias, 3 derrotas, 11 unidades. Héroes de Falcón, 2 victorias, 6 derrotas. Centauros de Apure, 2 victorias, 6 derrotas. Y aquí vienen los equipos débiles. Diablos con 2 victorias, 6 derrotas. Brillantes, 3 y 3. Brillantes del Zulia, digamos que ese es un equipo intermedio. En el 12º puesto, Piratas de La Guaira con 1 victoria, 6 derrotas. Y de último, Panteras de Miranda con 1 victoria y 6 derrotas. Ahora, qué terrible es ver a un equipo histórico como Panteras de Miranda en ese puesto. Porque normalmente Pantera de Miranda, bueno, todos recordamos a Ronnie Tompkins, a Víctor David Díaz, momentos históricos de Pantera de Miranda, donde era un equipo ganador, Richard Lugo también, un equipo de los mejores equipos de Venezuela. Y entonces, bueno, es muy fuerte. Bueno, aquí corrigiendo una cosa, que ya no es Centauros de Apure, sino es Centauros de Bolívar. Y antes era Centauro de Portuguesa. O sea, este es otro problema, Portum. Son estos equipos que no tienen una sede oficial porque tienen problemas económicos, porque no les prestan atención. No, o sea, no es que no les presten atención el Estado. El Estado hace lo que puede. Porque otra cosa grave sería que el Estado esté sacando dinero de los hospitales para darle al equipo. Eso sería un crimen realmente. Es que no. Los inversores, la empresa privada, no apuesta directamente, y no hay una cultura todavía. Ojo, yo diría que la cultura se va a dar si el equipo es ganador, porque el problema es la cultura exitista, punto. Tú puedes vivir en el estado Bolívar, tú tienes un equipo de baloncesto, pierde, no vas a ir a verlo. Tiene que ser ganador. En Venezuela, en cualquier parte que estés, salvo en los Andes y el fútbol, los hay cultura exitista en todos lados. O sea, no van a apoyar si el equipo es ganador. Bueno, o La Guaira, con los Tiburones de La Guaira también. Y te podría decir que hasta los mismos Tigres de Aragua, con, bueno, que eso se demostró. Aunque yo creo que lo de Osvaldo Guillén fue, la temporada pasada fue un plus para que el equipo de los Tigres de Aragua tuvieran mucho público. Pero entonces ese es el problema. Entonces vemos equipos como Centauros, Piratas, lo lamentable es lo de Pantera. Ya yo me imagino Héroes. Yo me imagino que Pantera en algún momento se recuperará. Tendrá nuevos inversores y tendrá un nivel mucho mejor. Miren, vamos a otro corte musical y cuando regresemos les voy a buscar la tabla de posiciones de las Grandes Ligas. Porque te quiero, estoy a tu lado. Porque me quieres, yo me siento amado. Eres la dueña de mi corazón, que lo tienes junto con tu amor en el cofre de nuestra pasión. Eres mi anhelo y aquí estoy atado por sentimientos que en mí están sembrados. Eres lucero de la noche en mi camino, para mí siempre está encendido. Qué divina luz la que irradia tu alma para mí. Hoy yo doy gracias a Dios por brindarme tu dulce amor. Del cielo la dicha bajó, hacerme vivir eternamente solo para ti. Devolverte todo el amor, me has amado sin condición. Qué feliz yo soy, contigo la vida conocí, contigo la vida conocí. Gracias a Dios por brindarme tu dulce amor. Del cielo la dicha bajó, hacerme vivir eternamente solo para ti. Devolverte todo el amor, me has amado sin condición. Qué feliz yo soy, contigo la vida conocí, contigo la vida conocí. Te quiero, estoy a tu lado. Porque me quieres, yo me siento amado. Eres la dueña de mi corazón, que lo tienes junto con tu amor en el cofre de nuestra pasión. Eres mi anhelo y a ti estoy atado por sentimientos que en mí están sembrados. Eres lucero de la noche en mi camino, para mí siempre está encendido. Qué divina luz la que irradia tu alma para mí. Hoy yo doy gracias a Dios por brindarme tu dulce amor. Del cielo la dicha bajó, hacerme vivir eternamente solo para ti. Devolverte todo el amor, me has amado sin condición. Qué feliz yo soy, contigo la vida conocí, contigo la vida conocí. Noticias, música y verdad en cada hogar. Somos la voz de la comuna. Radio Rebelde 91.5 FM. Está nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad. 4:47 minutos de la tarde, capitalina. Amigas y amigos, les recordamos nuestro número de contacto 0412-544-1547. También pueden escribirme a través de mi cuenta Instagram, arroba jmpisoconocimientos. También pueden, inscribirse, seguirme en mi canal de WhatsApp, Planeta Geopolítico. También pueden seguir a Radio Rebelde en todas las redes sociales. La cuenta es @radiorebelde915. Miren, en Hiperfanáticos tenemos acá los resultados del momento. ¿Cómo se están dando ahorita los resultados de las grandes ligas? En este momento, ¿cómo están las grandes ligas? Los Reyes de Tampa Bay están venciendo a los Cardenales de San Luis 5-4 en la parte alta del décimo inning. Están en extra inning. Los Cachorros de Chicago dándole una paliza, una felpa, 10-2 a los Nacionales de Washington en el noveno inning. Los Azulejos de Toronto y los Atléticos de Oakland están empatados a una rayita en la parte baja del sexto inning. En la parte alta del tercer episodio, los Rangers de Texas están derrotando 1-0 a los Phillies de Filadelfia. También en la parte alta del tercer episodio, los Orioles de Baltimore están derrotando 1-0 a los Mellizos de Minnesota. En la parte final del tercer episodio, los Mets y los Piratas están 0-0. En la parte alta del tercer episodio, los Rocosos de Colorado, Rockies de Colorado, están derrotando 1-0 a los Marlins de Miami. En la parte baja del segundo episodio, los Rojos de Cincinnati están derrotando 2-0 a los Medias Rojas de Boston. Y hoy juegan a las 7:10, Astros de Houston contra Angelinos de Anaheim, Cerveceros de Milwaukee también a las 7:10 contra los Medias Blancas de Chicago, a las 7:15. Bravos contra los Bravos de Atlanta contra los Royals de Kansas City, los Reales de Kansas City. A las 7:15 también los Yankees de Nueva York, uno de los archifavoritos, contra los Gigantes de San Francisco, el equipo de Luis Arraez. También a las 8:40 hoy los Padres de San Diego juegan contra los Tigres de Detroit. Hoy, pero ya a las 9:10, juegan los otros archifavoritos, los Dodgers de Los Ángeles y los actuales campeones, contra los Diamondbacks de Arizona. A las 9:40 juegan los Marineros de Seattle contra los Guardianes de Cleveland, antiguos Indios de Cleveland. Vamos ahora a las posiciones de las grandes ligas. En la Liga Americana, en la división este, los Yankees de Nueva York están en el primer puesto con 2-0, seguidos de los Orioles y los Medias Rojas con 1-0. Y también los Azulejos de Toronto, estos tres equipos con 1-0, 1-0. Y cierra, está apenas empezando, hay que recordar, la temporada de Grandes Ligas. Cierran los Reyes de Tampa Bay con 0-1. En la división central, los Tigres de Detroit están de primer puesto con, están en el primer puesto con 2-0. Después vienen los Guardianes de Cleveland con 1-1. Y están empatados con 0-1, los Medias Blancas de Chicago, Reales de Kansas City y Mellizos de Minnesota. En la división oeste están en el primer puesto los Angelinos de Anaheim con 2-0. En el segundo puesto están los Marineros de Seattle con 1-1. En el tercer puesto, vamos a decir, hay dos novenas empatadas, que son los Atléticos de Oakland y los Rangers de Texas con 0-1. Y de forma, yo diría que sorpresiva, aunque apenas está empezando la temporada, ¿no? Pero incluso es raro ver esto. Los Astros de Houston de José Altuve en el último lugar con 0-2. ¿Será ya este los tiempos de la decadencia de esa dinastía extraordinaria de los Astros de Houston? Bueno, es que ya venía en decadencia, ¿no? Porque ya habían sido multicampeones. A pesar del escándalo las supuestas espías de señas, que le estaban robando las señas y todo esto a los equipos contrarios, si, después de eso siguieron siendo campeones. O sea que era, a pesar de todo, tenían caridad, pero han bajado mucho. Y bueno, esa posta la tomaron los Dodgers de Los Ángeles, es cierto, pero ese equipo seguía estando entre los primeros puestos. Entonces, ojo, está empezando la temporada, pero que tenga 0 victorias y 2 derrotas como que llama la atención un poco. En la Liga Nacional, amigas y amigos, pero vamos a dejar la Liga Nacional para el próximo corte musical, porque así le damos más drama y además está interesante y vamos a hacer unos comentarios. Ya venimos. Estoy contigo, no puedo dejar en el olvido el sutil encanto de tus dedos al rozar temprano con los míos. Cuando pienso en Dios, estoy contigo, se me alivia el alma en un suspiro. ¿Cómo he de decirte que te quiero? Quisiera que estés aquí conmigo. No importa mi amor, pues donde tú estés, estaré con todo el corazón. Y aunque tenga ganas de buscarte y de querer, esperaré hasta que decidas tú volver. No importa mi amor, pues donde tú estés, estaré con todo el corazón. Como tú me quieres y también tienes mi amor, esperaré hasta que decidas tú volver. Contigo, busca en la memoria los latidos, en tu pecho todo lo sentido, en tu ser lo que ya hemos vivido. Verás que yo siempre estoy contigo, extraño tu gesto y tu respiro. ¿Cómo he de decirte que te quiero? Quisiera que estés aquí conmigo. No importa mi amor, pues donde tú estés, estaré con todo el corazón. Y aunque tenga ganas de buscarte y de querer, esperaré hasta que decidas tú volver. No importa mi amor, pues donde tú estés, estaré con todo el corazón. Como tú me quieres y también tienes mi amor, esperaré hasta que decidas tú volver. Tienes mi amor, esperaré hasta que decidas tú volver. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Cuatro y 57 minutos de la tarde, capitalina, seguimos con Planeta Geopolítico. Les recordamos nuestros números de contacto: 0412-544-1547 y también, por supuesto, el número, vamos a decirlo así, el número, otro número de contacto que también tenemos por allí: 0414-907-1410. Miren, aquí tenemos las posiciones de la Liga Nacional, la División Este. Los Bravos de Atlanta en el primer puesto con una victoria, cero derrotas. Todos están realmente menos uno. Ya le vamos a decir. Bravos en el primer puesto, 1-0. Marlins de Miami también 1-0. Mets 1-0. El equipo dirigido por Carlos Mendoza, el venezolano Carlos Mendoza. Los Phillies de Filadelfia 1-0. Los Nacionales de Washington 1-1 en el último puesto. En la División Central, los Cerveceros de Milwaukee 1-0. Los Cardenales de San Luis 1-0. Los Cachorros de Chicago 2-1 en el segundo puesto. Los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh con 0-1. En la División Oeste, los Dodgers 2-0. Los Rockies 0-1. Los Diamondbacks 0-2. Igual que los Padres y los Gigantes de San Francisco. Ahora yo voy a darles mis favoritos. En la División Este de la Liga Nacional, yo pongo de favoritos a los Mets y a los Phillies, por encima incluso de los mismos Bravos de Atlanta. En la División Central, a los Cerveceros de Milwaukee y a los Rojos de Cincinnati. Para mí van a ser los dos que pasen allí. En el Oeste, los Dodgers y los Padres de San Diego van a pasar en esa división. En la Liga Americana, los Yankees, indudablemente, sobrados van a pasar, y los Medias Rojas de Boston. En la Central, los Tigres y los Reales de Kansas City van a estar 1-2. Y en la División Oeste, para mí, van a estar los Angelinos de Anaheim y los Marineros de Seattle. Esos son mis favoritos para pasar, mis dos favoritos en cada división, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Bueno, amigas y amigos, esto fue todo por el segmento de Hiperfanáticos. Vamos a poner unas dos canciones y cuando regresemos vamos a entrar de lleno con la geopolítica y cómo se ha venido desarrollando la guerra Irán-Estados Unidos-Israel. Ya venimos. siento mi amor querido, no fijas más te lo pido, no soporto que me hayas traicionado. Ya no vuelvas a decirlo, pierdes tiempo al repetirlo, que me amas y quieres volver. Siento pena que de mí te hayas burlado. En las noches cuando acaricio mi almohada, recuerdo cuando me amabas y me prometías el cielo con estrellas y luceros. Y aquí estoy soñando otra vez la fantasía de ayer, que un día pude creerlo. No pensé que tu cruel corazón dañara esa intención de darme amor eterno. Y aquí estoy soñando otra vez la fantasía de ayer, que un día pude creerlo. No pensé que tu cruel corazón dañara esa intención de darme amor eterno. Aquí estoy sola otra vez. Mi almohada, recuerdo cuando me amabas y me prometías el cielo con estrellas y luceros. Y aquí estoy soñando otra vez la fantasía de ayer, que un día pude creerlo. No pensé que tu cruel corazón dañara esa intención de darme amor eterno. Y aquí estoy soñando otra vez de ayer, que un día pude creerlo. No pensé que tu cruel corazón dañara esa intención de darme amor eterno. Aquí estoy sola otra vez. Parece mentira que vueltas la vida, que vueltas que da el corazón, rondando la esquina. Si el amor termina, te acecha algún dios del dolor. Yo no comprendía con qué extraño talismán me seducías. Noches de mil y una noches, néctar de tu verbo rojo café. Parece mentira que vueltas la vida, que nos pudo más que el amor. Probando teorías, si un duende se anima, tal vez un invicto causal. Yo que te quería, con el alma, cuerpo entero te ofrecía. Mi cariño de libélulas y adverbios, donde no te alcanza el corazón, te llegue el mío, te llegue el mío. La melancolía con su cuerpo de nostalgias compartidas, con su verso lapidario nos decía: errar es de humanos, pero perdonar de amante. Con el alma, cuerpo entero te ofrecía mi cariño de libélulas y adverbios, donde no te alcanza el corazón, te llega el mío, te llega el mío, la melancolía. Con su cuerpo de nostalgias compartidas, con su verso lapidario nos decía: errares de humanos, perdonar de amante. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Cinco y once minutos de la tarde capitalina, seguimos con Planeta Geopolítico. Les recordamos que pueden seguirnos a través de mi cuenta de Instagram, arroba JM Piso Conocimientos, también a través de la cuenta de arroba Radio Rebelde 915 en todas sus redes sociales, y nos pueden escribir a través del 0412-544-1547. Este programa llega a todos por la dirección general de Juan Arteaga, la producción general de Jesús Arteaga, en los controles Carlos Javier alias El Portu, y quien les habla, José Manuel Cintrón. Amigas y amigos, algo importante dentro de la guerra de Irán y Estados Unidos contra, bueno, Irán contra Estados Unidos e Israel. Realmente es la guerra imperialista de Israel. Esa guerra ya se nota que va a llegar a lejos, que va a ser larga, que va a desgastar a Estados Unidos. Estados Unidos había dicho primero que iba a durar 2 días, después de 4 o 6 semanas. Había dicho que iba a atacar el fin de semana pasado, le daba 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Hormuz, porque Irán lo tiene cerrado. El petróleo está ahorita en 110, 115 dólares. El papel, el petróleo en papel, cuando se tasa en papel, que es a través de las bolsas financieras y todo esto, pero en físico, en Omán, en el puerto de Omán, el petróleo se vende en 170 dólares ya. Ya hay problemas de distribución de fertilizantes, ya hay problemas de distribución de gas, y eso genera problemas en la cadena de suministro de muchos bienes y servicios, de muchos procesos industriales que se dan en el mundo. Se van a producir ya en 2 a 5 años hambrunas, se van a producir desabastecimiento de productos esenciales, se van a producir escasez de gasolina, escasez de combustible en muchos países, sobre todo los países del tercer mundo. Pero son los países del primer mundo también van a tener recesión. Antonio Valdés, un gran analista venezolano, periodista, geoeconómico, dice que va a haber estanflación, que es inflación más recesión. Cuando usted ve en un país que tiene inflación, alta inflación, más recesión económica, eso es estanflación, que es el paso previo a la hiperinflación, y el mundo va a estar en ese aspecto. Otros grandes analistas dicen que esta crisis va a ser peor que la del 2008, la del crash económico del 2008, de la quiebra de Lehman Brothers y todo el problema este de los derivados financieros que habían del conjunto inmobiliario, de la parte inmobiliaria, de la innovación, y la parte inmobiliaria, innovación inmobiliaria que había en Estados Unidos, la especulación inmobiliaria que había en Estados Unidos. Dentro de todo ese mare magnum que generó Donald Trump al hacerle caso a Benjamin Netanyahu en su guerra imperialista, porque querían desconectar, desplomar, desfenestrar el poderío iraní para ellos quedarse como la única superpotencia, o mejor dicho, potencia regional en el Medio Oriente, bueno, empinó a Trump a esta guerra, que es una guerra que lamentablemente la van a perder. Yo lo predije empezando la guerra. Estados Unidos se va a empantanar y va a perder la guerra. Y en una guerra de desgaste, Irán va a ganar. Irán es la Ucrania de Rusia y China contra Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, les repito, Estados Unidos, Israel y la Unión Europea tenían a Ucrania para desgastar a Rusia. Y ahora tienen Rusia y China a Irán para desgastar a Estados Unidos y a Israel. Por eso es que la Unión Europea se hacen los Willy Mays, como se dice vulgarmente, y no le hacen caso a Donald Trump, que está desesperado porque ingrese la OTAN, ingresen los soldados europeos y mueren los soldados europeos en vez de los soldados estadounidenses. Porque si llegan a haber mucho más soldados estadounidenses de los que ya hay, pero que se tapan, porque hay mucho más soldados estadounidenses muertos de lo que se dice, si lo llegan a notar y llegan a entrar a Estados Unidos, a territorio estadounidense, muchos más de estos soldados estadounidenses en féretros cubiertos por la bandera de Estados Unidos, eso va a ser mortal, y ya lo es, pero va a ser mucho peor para Donald Trump en cuanto a sus posibilidades de ganar la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, y la Cámara Alta, o sea, la Cámara de Senadores, en las elecciones intermedias de noviembre de este año 2026, que se van a estar realizando en los Estados Unidos. Y todos sabemos que si pierde Donald Trump las dos cámaras, si gana el Partido Demócrata las dos cámaras, le van a hacer un juicio político y posteriormente va a ir a la cárcel. Y entonces Donald Trump necesita por lo menos tener una cámara alta y una cámara baja, por lo menos controlar la cámara, o sea, la cámara alta, que vendría siendo los senados, porque si los juicios políticos, si los aprueba primero el Congreso, después tienen que pasar por el Senado. O sea, si lo aprueba el Congreso y el Senado los para, no se dan, o sea, se paran ese proceso. Ahora, si lo aprueba el Congreso el juicio político contra Donald Trump y después lo aprueba el Senado, van de una vez directo al juicio político y defenestran a Donald Trump. Entonces, ¿qué está haciendo Donald Trump? Está tratando de que los muertos los pongan otros, los europeos, sus vasallos, obviamente. Primero los países árabes, los estados del Golfo, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, etcétera. Arabia Saudita, por supuesto, que son todos sunitas, reinos, califatos sunitas. Obviamente, ellos tampoco quieren entrar en guerra. Los israelíes, por supuesto, están poniendo la carne en el asador. Los estadounidenses, obviamente, también. Pero entonces dice Donald Trump, vayan los europeos. Y los europeos le dicen que no. Y entonces, al ver Donald Trump que había pedido esos 48 días de decir que no iba a atacar las centrales eléctricas para dejar a Irán sin electricidad, Irán le dijo, bueno, ataca las centrales eléctricas y yo ataco las centrales eléctricas de Israel y de todos los países árabes del Golfo, y todos esos países quedan oscuras porque yo tengo misiles hipersónicos, porque te he destruido casi todos los radares de alerta temprana, todos los radares de alerta temprana, y con eso ya tú no puedes predecir con mucha anticipación los misiles que voy a lanzar, y casi todos están dando en el blanco y son hipersónicos. Así tengas el sistema en activo, ponte que de 10 que lance misiles balísticos, 7 sean viejos y los pare, pero 3 son hipersónicos, y por la estrategia de saturación puedo saturar tus sistemas de defensa y puedo terminar atacándote y haciéndote mucho daño. Entonces Estados Unidos ahora está diciendo que son 10 días hasta el 6 de abril para pausar el ataque a las instalaciones eléctricas. Pero por cierto, han atacado acerías de Irán, han atacado plantas nucleares. Israel ha atacado una que otra planta eléctrica, no las principales. E Irán también le ha atacado plantas industriales, plantas nucleares y plantas eléctricas a Israel. Perdón, Irán a Israel. Irán a Israel. Entonces, esto es una guerra donde los estadounidenses tuvieron el error de no saber que se están enfrentando a un estado civilización, como dice Alfredo Jalife, de 3.500 años de antigüedad. Un estado que es muy bueno, diría entre los, por lo menos, entre los primeros 15 del mundo, en tecnología de misiles, en ciencia, en matemática, en cultura, en capacidad industrial bélica, muchos científicos, poetas, o sea, la sociedad iraní, la sociedad persa, porque viene del imperio persa, de los indo-iranios, de raza aria, por cierto, de raza aria, como los alemanes, aunque no lo crean, de raza aria como los alemanes, los iraníes, porque son indo-arios. Bueno, existe todo esto, pues, donde Estados Unidos no puede. Estados Unidos creía que, y lo voy a decir lamentablemente, creía que Irán era Venezuela, y no es Venezuela. Venezuela es un país que todavía, para llegar al nivel de Irán, le falta mucho, lamentablemente. En conciencia, en cultura, en capacidad, en muchas cosas. Que estamos en el camino, estamos en el camino. Pero para llegar a ese nivel, para llegar a ese nivel nos falta. Y aparte que los iraníes estuvieron 40 años preparándose para esta lucha. Cuando volvamos, vamos a un corte, cuando volvamos vamos a seguir hablando de Irán versus Israel y Estados Unidos. Ya venimos. Resplandor pausado, una caricia en el corazón, un crisantemo soñando enamorado con un rocío de amor, una sonrisa en la madrugada, una sonrisa pintada creyón, una sonrisa con polvo de hadas en el recuerdo de un pintor, risas que van peinando mis horizontes perfumados de bronce y de abril, paredes de tierra mojada con gotas perladas como en un candil, cantos tras las montañas, haré en tus cantos que resuenan detrás del pincel, ese que se va ocultando bajo los peñascos, bajo de tu piel, bajo las canteras desde aquella mañana que el tiempo viró, una alborada sin sol, un despertar, un latido, un suspiro, una llama y un color, una mano, una expresión. Asoma sin rastros de cruz, solo irradia su amor y su luz. Canto al cristal que brillará en el alma del que entiende el amor, como una voz que cantó sin voz. Thank you. Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Ven y visita el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo justo en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. Estás en sintonía de tu radio rebelde 91.5 FM. Cinco y 24 minutos. Amigas y amigos, miren lo que nos dice el portal de Telegram, o mejor dicho, el canal de Telegram, Guerras y Geopolítica. Ustedes saben que los hutíes, el movimiento Ansar Allah de Yemen, ya entró oficialmente en la guerra. Bueno, Yahya Zari, que es el portavoz de uno de los portavoces de los hutíes, del movimiento Ansar Allah, ya comenta o anuncia lo siguiente, informa lo siguiente: realizamos la segunda operación de la batalla de la Yihad Sagrada con misiles de crucero y drones contra objetivos vitales de Israel. Esta es la declaración de las Fuerzas Armadas de Yemen, por supuesto los hutíes. Anuncian que en apoyo a los frentes de resistencia, o sea Hezbollah y el movimiento, los movimientos pro iraníes, pro chiitas de Irak, bueno, en apoyo a los frentes de resistencia y en el marco de la confrontación con el plan sionista, llevaron a cabo su segunda operación militar en la batalla de la Yihad Sagrada. Esta operación utilizó misiles de crucero y drones para atacar objetivos vitales y militares del régimen sionista en el sur de Palestina ocupada y fue realizada con éxito. Las Fuerzas Armadas de Yemen enfatizaron que esta operación se llevó a cabo simultáneamente con las acciones de la Fuerza de Resistencia en Irán y Líbano. En esta declaración se indica que las operaciones militares continuarán en los próximos días hasta que cesen los ataques del enemigo. Estas fuerzas declararon que su objetivo es enfrentar las agresiones y apoyar a los pueblos de la región. Así que se le sigue empantanando y dañando la posibilidad a Donald Trump de poder ganar esta guerra, donde ya sabemos, Andrei Martyanov, no recuerdo ahorita, hay un Sir, Alex John, un Sir, bueno, que fue Sir, un caballero del imperio, del entre comillas imperio británico, que también fue director del servicio de inteligencia MI6, dice que ya Estados Unidos perdió la guerra y que Irán ya ganó la guerra, y por eso quiere Donald Trump enviar tropas terrestres, 7.000, 10.000 soldados para enfrentarse a un ejército que puede llegar a tener hasta 1.000.000 de soldados, donde ya tiene aproximadamente de forma regular 250.000, 300.000 soldados, y se aspira, o ya se están alistando 1.000.000 de personas a las Fuerzas Armadas. Es imposible, tendrían que tener por lo menos 1.000.000 de soldados mínimo Estados Unidos para poder invadir un país tan grande y de 92 millones de personas. Y tanto es así lo negativo que le ha ocurrido a Donald Trump en esta guerra de Israel, no tanto de Estados Unidos, sí de Estados Unidos, pero una guerra que Israel empujó a Estados Unidos a realizar. Bueno, en Estados Unidos hay protestas masivas por esa situación. Y la protesta tiene un lema: no necesitamos un rey. Miren, se han planificado más de 3.200 eventos en los 50 estados de la Unión en los Estados Unidos. Y entre las razones de la protesta ahora se encuentra principalmente la guerra en Irán, así como la política de inmigración del presidente y los problemas económicos. ¿Por qué? Porque ya el galón de gasolina en Estados Unidos, el litro, está en $8 por la inflación. En California estaba en 8,92 dólares. Va a seguir en crecimiento, como ya les dije en el corte anterior. Va a haber estanflación. Estados Unidos va a sufrir recesión, más inflación, procesos industriales lentos. la tan mentada reindustrialización que quería hacer para competir con China se va a terminar muriendo, va a terminar cayendo, desapareciendo esa política. Pero hay algo grave, Portu, y es que Estados Unidos va a pagar la derrota en Irán en Latinoamérica. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a atacar e invadir Cuba, lo más seguro. Como sabe que aquí lo tiene fácil, porque militarmente nosotros estamos años luz de cualquier país de estos, porque somos, vamos a decirlo, somos los países más, a nivel de militar, somos los países más subdesarrollados, hay que decir la realidad. Porque tenemos lamentablemente, y aquí voy a ser duro, corrupción, cero cultura. Cuando digo cero cultura es que a nivel intelectual nuestros militares, ojo, yo conozco militares muy capacitados, pero nuestros militares, la mayoría, no saben, como dicen los españoles, no saben hacer la O con un canuto. Se saben de casualidad el mapa, pero no saben, no se saben los artículos, muchos de ellos no se saben los artículos de la Constitución. Usted agarre y pare un cabo, en una cabala y pregúntele los artículos de la Constitución a ver si se lo sabe. Y eso es obligatorio en todos los países. Porque el que es militar no es militar por ganar un dinero. El que es militar es porque es patriota, de verdad. Y esa capacidad, esa, vamos a decir, esa sangre dorada, esa sangre real que tienen los iraníes, porque fueron, es una, digo, una nación civilización, es un estado civilización, que no ha perdido la ringambre de su sentido jerárquico, cultural, espiritual, en 3.500 años. Como no lo ha perdido, el que es militar allá va a ser militar realmente por amor a la patria. Ojo, aquí muchos patriotas también, pero también hay muchos que lo que quiere es ganar dinero. Que como no sabe qué hacer con su vida, se va y se mete a hacer, se mete a la parte castrense. Creo yo, ¿no? Por lo que veo, uno lo ve. Porque les pregunto, mire, yo trabajé en una emisora y era, bueno, eso es un cuento muy largo que no voy a hacer por aquí. Pero es un cuento de verdad que tú dices, wow. Yo no quiero ser militar porque yo no soy militar, pero yo soy patriota y soy patriota dentro de mi oficio, que es ser periodista. Eso es lo que puedo comentar. Y entonces, lamentablemente, bueno, Trump va a terminar haciendo pagar a Cuba su fracaso rotundo en Irán. Ya regresamos con más de Planeta Geopolítico. Watching you. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Cinco y 35 minutos de la tarde, capitalina. Amigos, les recordamos una petición especial. Miren, tenemos un canal de YouTube que estamos abriendo y el Portu, bueno, ha estado haciendo campaña para que nos abran, para que podamos tener por primera vez una transmisión en streaming por YouTube. Necesitamos llegar a 50 suscriptores y, bueno, vamos a tener muchas transmisiones en vivo para que entonces nos escuchen también a través de YouTube. Ya nos pueden escuchar a través de nuestro, bueno, de las aplicaciones también, www.radios.com, y hay otra aplicación que no recuerdo, que después nos las comenta el Porto, y yo ahorita las voy a comentar, y también por supuesto a través de la 91.5 FM, y también a través de las redes sociales, que también ahí hay enlaces para que nos escuchen en vivo. Miren, dentro de Planeta Geopolítico y siguiendo con la guerra Israel-Estados Unidos versus Irán, hay que comentarles que Irán, esto nos lo dice Russia Today en español, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán han llevado a cabo la 85 oleada de ataques de su operación Promesa Verdadera 4, según un video publicado por el canal de televisión Press TV. En la grabación se observa como el país persa lanza misiles y drones contra la industria pesada de Estados Unidos en Oriente Medio. Miren, no solamente le han destruido radares, le han destruido centros de base de datos de Oracle, Microsoft, Amazon, Google, Palantir, en los países árabes, Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Kuwait, donde tenían Estados Unidos las mayores bases de datos de todo el Oriente Medio, de toda Asia, las tenía allí, por lo menos de Asia Occidental. Y eso ha sido pérdidas multimillonarias para estas grandes tecnológicas que son, vamos a decir, los dueños de estas grandes tecnológicas son lo que llaman los tecnoligarcas, los tecnócratas, los tecnofeudalistas, como Peter Thiel, Elon Musk, Larry Ellison, San Alman, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que también les ha destruido capacidad hotelera, capacidades de turismo, centro financiero a la banca occidental, sobre todo a la anglosajona, Irán. Estados Unidos perdió $1 billón en la bolsa la semana pasada. Un billón, o sea, un millón de millones. Vamos a decir así, Venezuela tiene producto interno. El Producto Interior Bruto de Venezuela es de $100 mil millones. Bueno, pero en un día, por eso fue en un día solamente, la bolsa de Estados Unidos perdió 10 veces el Producto Interno Bruto de Venezuela. Ahí se las dejo. Por todas estas pérdidas económicas en los sectores financieros, en el sector tecnológico, en el sector militar, en el sector turístico, en el sector bancario, etcétera, etcétera, que ha sufrido Estados Unidos y sus aliados árabes sunitas sobre todo. Miren, esta misma noticia también, bueno, nos muestra acá un video de donde sale esa situación. Otra noticia importante, miren, hackean el correo electrónico del director del FBI y publican fotos muy extrañas. El grupo que se autodenomina Handala Hacktin, que el FBI vincula con Irán, obviamente Irán va a estar realizando mucho ciberataques, porque esa es otra de las guerras que no se ven, los ciberataques, la ciberguerra, la guerra allí en la nube del internet. Bueno, este equipo Handala Hacktin se atribuyó el hackeo e indicó en su página web que Cash Patel, que es el director del FBI, ahora figurará en la lista de víctimas de ataques informáticos exitosos. Esta es otra de las formas de la guerra, y esto es lo que demuestra que Irán es otra gran potencia y que tiene el apoyo tecnológico, militar, satelital, diplomático, etcétera, etcétera, industrial, de Rusia y de China. Dos imperios contra otro imperio. Aquí el problema es que un imperio como Estados Unidos, el imperio declinante, está enfrentándose a dos imperios. Uno que está en una fase, digámoslo así, en su cenit, que es el imperio ruso, y contra el imperio que va a superar, que es el más fuerte de los tres, indudablemente que es el más fuerte de los tres, que es el chino. Porque realmente sería entre dos imperios superpotencias, que serían Estados Unidos y China. Rusia es como un semi-imperio, por decirlo así, está un escalón por debajo. Pero tú juntas a un semi-imperio como el ruso y a un imperio en crecimiento, en auge, volviendo a su antigua gloria como el chino, a recuperar su antigua gloria como el chino, contra un imperio que está en decadencia, que lo único que tiene de apoyo es a una Europa que está muerta, porque está muerta, tecnológica, militar, moralmente, y a unos satánicos seguidores de Baal, no de Dios, ni esperando el Mesías, no son de Jehová ni de Yahvé, sino de Baal, los sionistas házaros de Israel. Esos son los que apoyan a Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos va a perder. Incluso, miren lo que les voy a decir, incluso si hay una guerra nuclear. Bueno, si hay una guerra nuclear, todos pierden, pero yo creo que el que perdería más es Estados Unidos. Bueno, miren, Estados Unidos envía más tropas a Oriente Medio y represalias contundentes a UTIES. El presidente Donald Trump ha afirmado que le encantaría que su legado fuera el de un gran pacificador en medio del conflicto en curso en Oriente Medio, que escaló después de eso ataque conjunto que ya sabemos contra Irán y todo esto. Ok. En medio del aumento de tensiones, el Comando Central de Estados Unidos ha anunciado la llegada de miles de militares más. La desesperación, intentar invadir a Irán terrestremente. Y bueno, a eso le respondió, a ese anuncio del Comando Central de Estados Unidos, le respondió el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien dice que se acerca el colapso de las fuerzas de defensa de Israel. Y asimismo dijo, bueno, y después que comentó esto, bueno, se realizó un ataque, el contundente ataque que ya les comentamos de Irán, de la oleada de misiles 85 entre drones, misiles balísticos antiguos y misiles hipersónicos. Vamos a otro corte musical y cuando regresemos vamos a entrar con noticias, bueno, también un poquitico de la República política de la República Bolivariana de Venezuela. Ya venimos. We'll be right back. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Cinco y 48 minutos de la tarde, amigas, miren, y amigos, pueden seguirnos en las siguientes aplicaciones, las pueden descargar, radio.es, ponen después Radio Rebelde y nos consiguen, Radio Garden también, después ponen Radio Rebelde en los buscadores y nos consiguen, en seno.fm también ponen en el buscador Radio Rebelde y nos consiguen, radios, estas radios es con WD, RAWDIOS.com. También nos pueden seguir por allí. Y el canal de YouTube que ya les había comentado es arroba Radio Rebelde 915. Por cierto, también tenemos aquí, unos comentarios que nos han enviado nuestros escuchas. Preguntas que a bien vamos a responder. Se reporta la señora Triana del bloque 18, Full Sintonía. Muchos saludos a usted, señora Triana. También desde el Consejo Comunal, nuestros amigos del Consejo Comunal Tres Raíces, muy buenos los temas, muchas gracias amigos del Consejo Comunal Tres Raíces. Por favor, locutor, hable sobre el campeonato infantil de béisbol que ganó Venezuela y eso fue en Dominicana, en República Dominicana. Por lo demás, José Guerra, saludos desde Gato Negro. Miren, amigo José Guerra, déjeme, porque la verdad no tengo información al momento, discúlpenme, déjeme obtener información. Y para el próximo programa le aseguro que le voy a estar dando información sobre esta situación o sobre este campeonato. Otro saludo, Iraida Gutiérrez desde El Paraíso. Bueno, muchas gracias del Paraíso, nos reportan sintonía y éxito. Gracias a ti, Iraida, éxito para ti también. Su amiga Mayela en sintonía. Saludos, amigos rebeldes, con Tibera. Muchas gracias, amiga Mayela, para ti también. Saludos para ti, amiga Mayela Rebelde. Señor Soledad Tern el Calle, Calle el Placer, Soledad Tern, no sé cómo ahí se le fue como una tecla. Bueno, señor Soledad, Calle el Placer, en sintonía, los saludo y felicito, excelente programa. Muchas gracias, señor Soledad. Sería, yo creo que señora Soledad, porque señor, bueno, vamos a decir señor Soledad, por lo que veo, no sé, discúlpenme, lo voy a decir como dice aquí, señor Soledad. A todos y a todas, muchas gracias. Siempre es importante este feedback, esta relación de decir y que me comenten, o sea, este feedback, y eso es lo importante indudablemente. Miren, amigas y amigos, ya estamos llegando al final. Pero antes de eso vamos a comentarles, por ejemplo, una noticia de ayer de la presidenta constitucional Delcy Rodríguez. Qué buen encuentro que tuvo ella ayer con varios pastores evangélicos. Un encuentro espiritual, llamando a la paz. La presidenta encargada Delcy Rodríguez es una lideresa muy capaz, que reúne una cosa importante: capacidad técnica, don de gente, léxico, dice mucho con pocas palabras, concisa pero muy clara, los términos muy claros, y es brillante a nivel táctico y estratégico en la política y en la geopolítica. Realmente tenemos una estrella como presidenta porque es alguien brillante, es alguien brillante. Y ella ayer estaba comentando, bueno, de la paz, de la unión entre todas las manifestaciones religiosas, todas las manifestaciones, todas las ramas, las variedades del cristianismo, todas las variedades del islamismo, todas las mismas variedades, ojo, del judaísmo que las tienen. No hablamos del sionismo, el sionismo es algo político. El sionismo tiene dos vertientes, la socialista de Theodor Herzl, de Ben Gurion, y la fascista de Jabotinsky, que es el Likud. El Likud, el partido de Netanyahu, el creador de ese partido, que fue uno de los que constituyó la constitución del Likud en Israel, que es un partido sionista, es el creador del partido fascista, así llamado directamente, fascista sionista, Jabotinsky. ¿Y quién es Jabotinsky? El papá de Benjamín Netanyahu, de apellido Mileikovsky, era el secretario personal de Jabotinsky. O sea, estamos hablando de gente fascista y ateos, por cierto. La mayoría de los creadores del Estado de Israel, ateos. Ateos, no eran ni siquiera judíos creyentes, ateos. y ellos hablan de antisemitas con otros. Bueno, regresando al tema de Delcy Rodríguez, de la presidenta encargada. Ella en este encuentro llamó a la paz, a que estas tres grandes manifestaciones religiosas en Venezuela siempre estuvieran en paz, en respeto de las manifestaciones de la libertad de culto, y llamó también y elogió la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, porque eso indudablemente nos va a permitir que, si nos quitan las sanciones, mejoremos económicamente, de que tengamos más opciones de acceso a crédito, que tengamos más opciones de estar, tener una vida entre comillas más normal en cuanto a las transacciones internacionales, como todos los países, porque lamentablemente todavía Estados Unidos controla el sistema SWIFT y controla la moneda de intercambio mundial, de intercambio. No estoy hablando de reserva, porque ya el dólar perdió, el dólar ya como moneda reserva perdió su poder. Estamos hablando de intercambio, donde sigue manteniendo el poder, que es el dólar. Entonces, en eso está bien que tengamos unas buenas relaciones con Estados Unidos. Incluso hubieron reverendos, pastores evangélicos famosos de Estados Unidos que estuvieron aquí ayer, aquí en Venezuela. Y eso se logra también, es obviamente, a través de ya haber restablecido las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que tengan aquí, que estén aquí los diplomáticos estadounidenses, y bueno, obviamente el traslado de esos pastores para acá es mucho más fácil, al igual que los venezolanos hacia allá, que por cierto ya están allá Oliver Blanco, el que es ministro de América del Norte, Europa, de la Cancillería venezolana, y Félix Plasencia, que va a ser el embajador de Venezuela en los Estados Unidos. Así que loas a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una mujer valiente, preparada y brillante en la parte táctica y estratégica, en lo político nacional y en la geopolítica. No había nadie mejor, indudablemente, que para trazar el momento este que estamos viviendo, que Delcy Rodríguez. Se los digo como lo siento. Bueno, nos vamos ya, amigo Portu, ya por el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Les recordamos que este programa de Planeta Geopolítico, como siempre, bueno, llega a través de la dirección general de Juan Artiaga, la producción general de Jesús Artiaga, en los controles Carlos Javier alias El Portu, y quien les habla, José Manuel Cintrón. Nos vemos el próximo sábado. Sonrisas con gusto.